Cuanto más arriba estás, más información tienes. Cuando más abajo estás, más mierda comes. Cobras, pero cobras menos. Que lo sepas.